Oración para recibir la bendición económica. Una oración que no falla. Para estar más receptivo a esta oración, por favor, tómate tu tiempo. Cierra los ojos en medida de lo posible y escucha con mucha atención. Libera todas tus cargas y concéntrate en esa petición que tanto necesitas para tu vida. Hoy quiero, Padre Celestial, tú que eres el gran proveedor, pedirte que me bendigas para que sobre mí repose el mismo espíritu que cobijó a Nehemías, dándole poder de restauración. Te suplico que hoy pueda restaurar mis finanzas, que sea reactivada mi economía, que todo bloqueo económico se restaure por el poder de Dios. También te pido, Padre Celestial, que en mi hogar todo pasado negativo sea borrado de nuestros recuerdos y volvamos a ser como antes o mejor que antes. Estoy convencido o convencida de que tú abres muchas puertas para mejorar mis ingresos, puesto de trabajo para todos mis seres queridos, y te pido que permitas mejorar los salarios a todos los que conformen mi familia. Declaro muchas puertas abiertas para progresar en los negocios, en las empresas. Tú, que eres el creador de todo lo que existe, traes sobre nosotros ideas creativas, innovadoras, para que aumenten nuestros ingresos, para que podamos ayudar a otras personas. Hoy te pido, como nos enseñaste en el Padre Nuestro, que el pan de cada día nunca falte para mi familia. Me apropio de tu promesa en el Salmo 37. No he visto a mi hijo desamparado ni a su descendencia mendigar por pan. Desata, Padre Santo, la bendición sobre mi economía, sobre mi hogar y en el nombre del Señor Jesús. Reprendo todo espíritu de miseria, ruina, pobreza, escasez, hambre, derrota, fracaso, desempleo, pobreza crítica, quiebra de negocios, espíritu de robo, gastos excesivos, daños materiales, derrota, ataduras para trabajar. En el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, y por su sangre preciosa se van ahora mismo. Los echo fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi negocio, fuera de mi empleo, y los mando atados y amordazados a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con la orden de nunca más volver a molestarnos. Me apropio de tu palabra que dice que por tu gran amor tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Con el poder de la sangre de Jesús, declaro que toda deuda es cancelada milagrosamente. Padre Celestial, tú que eres el gran proveedor, te pido hoy que envíes recursos para que en mí sobreabunden bienes espirituales y materiales. Hoy declaro que así como el apóstol Pedro canceló la deuda de impuesto milagrosamente, cuando hiciste que a través de un pez encontrara esa moneda para que cubriera ese pago, también te pido que me concedas una pesca milagrosa para cubrir todas mis deudas, facturas pendientes, cuentas bancarias, hipotecas, cuota de carro, de la casa, pagos del colegio o universidades. En el nombre de Jesús, declaro el poder de las promesas en tus palabras y que las bendiciones se queden todos los días de mi vida. Declaro que todo maleficio, brujería, hechizo, malos deseos, mal de ojo, malos pensamientos que envíen en contra mía, no puedan hacerme daño alguno, porque estas bendiciones son como una semilla que van a dar frutos. Declaro que todos los días de mi vida me levantaré y me desataré en victoria. Declaro que todos los que me han hecho la guerra sean avergonzados. Declaro que las bendiciones caen sobre mí y mi familia, desde que nos levantamos hasta acostarnos, todos los días de nuestras vidas. Dios misericordioso, Padre mío, te alabamos, Señor, te pedimos, escucha por favor mi oración. Enséñame tu camino para que mi familia sea iluminada con tu luz celestial. Dale felicidad, éxito, prosperidad, buena suerte en los negocios, mucho bienestar, que tengan una vida holgada, derramamiento de bendiciones en el hogar. Oh Dios, eres pan, vino, amor y consuelo. Llénanos de gloria, ayúdanos a abrir puertas para obtener lo deseado. Padre celestial, derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu, que haya bienes y riqueza en nuestra casa gracias a ti. Dios, protégenos, purifícanos, oriéntanos y condúcenos por el camino del bien. Dios, tú eres nuestro guía y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos, infidelidades. Sana mis angustias, mis enfermedades. Perdona si te he fallado alguna vez, perdona mis errores y debilidades y dame tu divina gracia. Ilumina mis caminos con tu luz, dame fuerzas para continuar y hazme conocer la grandeza de tu poder. Padre amoroso, autor de todo bien, tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, aligera mis angustias y desesperación y hazme llegar los bienes espirituales y materiales que me son tan imprescindibles para salir adelante. Padre, en esta angustiosa circunstancia por la que paso, realmente te necesito. Ayúdame a superar estos larguísimos momentos de carencias y penurias económicas y laborales. Tú, que eres el dueño de nuestras vidas, tú que siempre estás atento a nuestras necesidades. No me abandones en tan adversa situación y dame la tranquilidad que tanto ansío. Sé que tu mano generosa me puede aliviar. Te ruego, coloca en mi camino los medios precisos para que se acabe esta incertidumbre y pueda salir victorioso. Oh, mi dulce Señor, envíame tu lluvia de bendiciones para que todo me vaya bien. Con profunda fe, con todo mi ser te suplico, socórreme en esta extrema precariedad. Libérame de las deudas y obligaciones contraídas. Destierra las preocupaciones y pesares para siempre y haz que la abundancia y la prosperidad lleguen a mí. Ampárame con tu infinito amor. Aparta de mí, de mi hogar, todo espíritu del mal, todo enemigo, toda enfermedad, daño y dificultad. Desbloquea todo lo que me impide avanzar y llena mi entorno, mi hogar, mi negocio, de amor, de prosperidad, de paz y felicidad. Padre, para ti es mi devoción, para ti es mi afecto, para ti es mi confianza. En ti espero, haz conmigo tu bendita y santa voluntad. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Pon toda tu fe, toda tu confianza en tu pedido. Dios ahora mismo te está escuchando. Confía, Él está aquí para ayudarnos. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando